Hay una corona en el río, quien la quiera que la coja. Me rodean 10 cabezas, 9 visten y una piensa. Soy un hombre de mis zapatos, uno va cambiando en el hilo de la vida. Yo soy de mí mismo, donde tú estás bien, allí está tu patria. Sublimar es la función del héroe, solo soy yo. Cuando estoy solo, la vida es como un río, y el agua siempre tiende a terminar en el mar. Deja vivir a la vida, amor y muerte. Son palabras que no deberían juntarse. Solo soy yo, cuando estoy solo, la vida es como un río, y el agua siempre tiende a terminar en el mar. Deja vivir a la vida, amor y muerte. Son palabras que no deberían juntarse.